Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Llaves para entrar al Palacio de la Alegría. En un libro que fue inmensamente popular en el mundo entero, un misionero jesuita de China, Narciso Irala, escribió: en el Palacio de la Afectividad hay salones brillantes donde se aposentan el optimismo, la esperanza, el amor, el valor y la alegría. Y hay sótanos oscuros donde mora el desaliento, la tristeza, el temor, la preocupación y la ira. La señora del palacio, la voluntad, tendrá que recorrer todas sus dependencias, pero puede morar donde quiera. No demos demasiada importancia a los temores y tristezas cuando lleguen. No miremos en ellos habitual y voluntariamente nuestros amigos, sino habitemos en los palacios de la alegría y el optimismo. Todo ser humano, por más afortunado que sea, y por más madurez emocional que haya logrado, tiene que visitar a veces los sótanos de la tristeza, la soledad, el temor, la angustia, el desaliento, la incomprensión y otros muchos murciélagos, arañas y ratas que pululan en estas mazmorras. Pero la persona madura no se queda viviendo en esos calabozos oscuros, porque posee una voluntad libre. Es capaz de tomar una actitud valiente y positiva. Bracea contra la corriente si es preciso. Y finalmente logra establecerse de manera más o menos estable en el Palacio de la Alegría, donde disfruta de un estado habitual de ánimo, alegría, tranquilidad, optimismo. Qué animador resulta recordar algunos motivos de alegría y agradecerlos al Señor de todos los dones. Te sugiero realizar un pequeño ejercicio que irá llenando tu alma de optimismo y tu corazón de alegría. Consta de 3 pasos sencillos. Primero, toma una libreta o cuaderno y escribe cada día 3 motivos que tú personalmente tienes para vivir alegre. Desde motivos tan importantes como temer a Dios por padre y gozar de buena salud o tener un cónyuge excelente, hasta los sencillos detalles que alegran la vida diaria, como la visita de un amigo querido, una comida deliciosa, un paisaje hermoso que has contemplado. Segundo, cuando hayas completado la lista, que te llevará muchos días y ocupará bastantes páginas, dedica 10 minutos diarios a repasarla despacio, escogiendo unos pocos motivos cada día para concientizarte sobre ellos, profundizarlos

tu dolor y te tornen invulnerable contra los dardos de la tristeza, el miedo, el mal genio, la agresividad. Pero en la vida de gracia y en el trato con Dios encontrarás una fortaleza y un dinamismo únicos para conservar esa serenidad inalterable que no destruyen las tormentas pasionales. No hay ningún sistema de psicoterapia, te lo dije, ningún psicoanálisis, ningún procedimiento catártico más efectivo para borrar los sentimientos de culpabilidad que el poder compararse en el perdón de Dios que se recibe arrodillado a los pies del sacerdote en el sacramento de la reconciliación. No hay reconstituyente, ni vitaminas, ni alimento tan nutritivo como la Eucaristía, donde se recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. No hay ninguna madre que profese por sus hijos una oblatividad tan perfecta, ni un amor positivo incondicional como el que la Santísima Virgen María nos tiene a todos y a cada uno de nosotros, que aunque pecadores y miserables, somos sus hijos. Vivir en paz y unión con Dios puede resultar para muchas personas el medio más eficaz de control emocional, de armonía interior y el polo magnético que integre totalmente su personalidad, no solo en el plano sobrenatural, sino también en los aspectos puramente humanos. No resisto la tentación de terminar citando a un obispo alemán, Paul von Kepler, esclarecido escritor, cuyos libros alcanzaron una difusión sorprendente y fueron traducidos a muchas lenguas. En su obra titulada Más alegría, escribió von Kepler: orar es por sí solo y en todos los tiempos lo mismo que aliviar el corazón, echar de sí las penas, dar fin a la miseria y la indigencia, y respirar virtudes de otro mundo con el aire puro de las alturas. El trato con los santos recrea el ánimo, como la conversación con los hombres de probada nobleza. Las relaciones filiales con la Madre de Dios engendran y conservan en todas las edades una alegría infantil, como únicamente la puede producir la proximidad y el amor de una madre. A ella, no sin motivo, la llamamos Causa Nostra Laetitia, causa de nuestra alegría. Hasta aquí, von Kepler. Vamos a agradecer, querido oyente, tantos beneficios como Dios ha derramado a manos llenas sobre nuestra vida con una plegaria de agradecimiento al Señor. Tanto que agradecerte, Señor. Tanto que agradecerte, Señor. Es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos ven cuando hay luz, tanto sin luz. Mi voz canta cuando hay tantos que enmudecen. Mis manos trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír y soñar